En el norte de Puebla, para la cultura totonaca, es una fiesta no religiosa, de carácter profano. Esta fiesta tiene relación con las fiestas prehispánicas, donde terminaba un ciclo y daba inicio otro. Por eso, para los católicos, se dice que en esos días el demonio... Me presento, soy el esclavo de rap, sí. Soy Juan Sant, el MC que a ti te daña. Cuenta que no te engaña, rap fila en la manga. Buen rap que son como vitaminas para el alma. Un sueño me acompaña, desde el terrero Puebla a la Ciudad de México. Anda, dime quién me para, que pensaban engreídos que yo por ser un indio totonaca estaba perdido, tontos. No saben que de dónde vengo, lograr tus sueños es imposible. Con tarpara y machete yo crecí, pero siempre firme. Con la tierra entre las uñas y en la frente sudor, ustedes tendrán que oírme. Soy el hijo del maíz que trae rap creíble, 100% mexicano. Del día de mi parto hasta mi sepultura, piel morena por fortuna, a mucha honra perros, dos H's son mi cultura. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul, somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul, somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Yo soy como el maizal que continúa de pie después de una tormenta. No me agüito ni marchito, da igual si el sol calienta. Huizhal tierta, kitix tecman actillat, achihuan shawat, kitix kuhman akhrab. Kindit zognu zognu ma, kinzimak achihuina ma. Wendu guan tan chinta ma, kitzapa ma, kitix takwatza. Chihuan duwan, kinkatza dachzin, ikakcha anak dikdachzin. Chindit ziin, kitotona kusta achihuin. Zahakcha anak dikdachzin, chi istasa kuasa hatumin. Kitix simana ishpuna kachikin, tu kitix sina aksana nakakiwin. Zuhatzan tin takatzin. Que guaman que quise macu y cachillas ni sucursas ni nacatas ni sognus. Rap real desde la cuna hasta el ataúd, cargamos con nuestra cruz. Somos águilas con pluma, volando el cielo azul. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con pluma, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul. Somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna. Soy un águila con plumas, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Hasta la tumba, hasta la tumba. Mente negra está en la base. Juan Sant en el